Hoy nos referiremos al caso de Petronila Neira Bustos, mujer trabajadora. Ella ejercía el oficio de aparadora, es decir, cosía piezas de cuero para fabricar zapatos en una máquina que tenía en la pieza del conventillo en que vivía. Brutalmente asesinada en el sector de Laguna Redonda, Lorenzo Arenas, y redimida como santa popular. Cuando apareció el cadáver de una mujer desconocida flotando en la Laguna Redonda, se creó una fuerte conmoción entre los vecinos del sector y de todo Concepción. Esto concitó la atención del diario El Sur, que empezó a hacerle un seguimiento a la noticia, lo cual contribuyó a lograr finalmente la identificación de la mujer y luego la de sus asesinos. La primera información decía que se trataba de una niña, y aunque esto resultó ser falso, contribuyó a crear mayor expectación en torno al caso y quizás haya sido la primera piedra en la construcción del mito de Petronila Neira. Luego se agregaron detalles escabrosos como el robo de su diente de oro, que fueron haciendo crecer la historia. Cuando se descubrió que sus asesinos eran dos hombres, uno de los cuales era su pareja, el crimen se convirtió en lo que hoy llamamos un femicidio. Hace un siglo no existía esa palabra, que ya se ha impuesto en forma irreversible. Probablemente se trata del primer femicidio que alcanzó relevancia en los medios de comunicación en Chile, realidad que desgraciadamente no pertenece al pasado, sino que regularmente se repite, hasta alcanzar cifras cercanas a las 40 mujeres asesinadas por sus parejas al año. Cifra escalofriante que nos estremece y mantiene vigente el sacrificio de una mujer que es muchas mujeres. A más de 100 años de su asesinato y ya pasada la primera década del siglo XXI, Petronila Neira se yergue como un ícono popular. Su calvario de mujer pobre y trabajadora es recordada por una animita levantada a un costado de la Laguna Redonda, un mural de terracota y mosaico creado en su honor por el artista Juan Oliva Molina, que adorna un muro de uno de los bloques de departamentos que configuran el paisaje identitario del sector poblacional de Lorenzo Arenas. También refuerza su recuerdo y la fe popular la siempre concurrida tumba en el Cementerio General de Concepción. Esta devoción popular se manifiesta además desde hace 10 años con una procesión teatral que realiza el circuito que va desde el cementerio a la laguna, incorporando en su trayecto a amplios sectores de pobladoras y pobladores que unen su fe en un canto a la esperanza y la justicia. Larga vida a Petronila Neira Bustos. Santa Petronila, concédenos la esperanza de un mundo sin femicidios. En los primeros días del mes de noviembre de 1910 apareció flotando en las aguas de la Laguna Redonda de Concepción el cuerpo de una mujer degollada. Al llegar a la segunda semana del mes de noviembre, el Servicio de Investigaciones solicitó a través de la prensa que se acercaran a reconocer a la víctima para lograr una pista que ayudara a identificar a la desaparecida. Hasta que se presentaron Margarita Barbosa y Carmen Neira Bustos, que resultaron ser prima y hermana de la occisa. Carmen Neira comprobó la identidad de su hermana Petronila Neira Bustos, de la que no había extrañado su ausencia por vivir aparte y no mantener muy íntimas relaciones. Le reprochaba a Petronila la unión ilícita con un hombre de malos antecedentes, y de aquí que se visitaran solo muy de tarde en tarde, no siendo raro que transcurrieran varios meses sin verse. No había duda ni engaño posible, se sabía ya quién era la desgraciada víctima del crimen, que había tomado características de asombro en la opinión pública popular. Petronila Neira era una mujer de unos 20 años de edad, soltera, natural de Coronel, hija de Bernardo Neira y de Pío Quinta Bustos. Vivía en Concepción en un conventillo, como arrendataria de una pieza, y no tenía otros enseres que un colchón tendido sobre el suelo, una pequeña mesa y una máquina de pie. Petronila Neira era de oficio aparadora. Arturo Retamal Mayorga era el nombre del individuo con quien hacía vida marital desde hace 3 o 4 años. Por disgustos graves ocurridos entre ambos, Petronila Neira se había trasladado de Coronel a Concepción para ganarse la vida por sí misma. Poco tiempo después se venía Retamal tras ella, restableciendo su antigua amistad y trabajando en el servicio de alcantarillado. Sin embargo, nada impidió que se repitieran las escenas desagradables. Retamal se embriagaba frecuentemente y maltrataba a Petronila, castigándola duramente, llegando hasta amenazarla de muerte muchas veces. Retamal era un hombre de aventuras matrimoniales, se había casado más de 3 veces, ya por la iglesia, ya por el civil y en otra ocasión por las 2 leyes. Con estos antecedentes, se apresó a Retamal y a Pedro Carrillo, con el cual andaba el 16 de octubre como presuntos autores del impactante crimen. Después de todas las declaraciones, fueron hallados culpables. Quedaba por averiguar la forma en que se cometió el hecho y cuál de los dos era el verdadero autor de la muerte. Retamal culpó a Pedro Carrillo y relató: "No soy yo el autor de este crimen. Solamente vi cómo lo cometió. Carrillo era mi amigo y sabía que la Petronila me perseguía y no me dejaba tranquilo. El día 16 fui a verlo en compañía de Petronila. Estuvimos bebiendo y como a las 9 convidé a Petronila para retirarnos. Carrillo salió con nosotros y por el camino, cuando estábamos lejos, él me dijo: ¿Esta es la mujer que te friega y te molesta? Sí, porque la quiero, respondí. Carrillo entonces sacó un cuchillo y le dio un tajo diciendo: así se deshace esta porquería. Una vez que la hirió de muerte, le destruyó la dentadura, se apoderó de un diente de oro, imaginando seguramente que tendría un valor comercial apreciable. Confesó haber despojado a Petronila de algunas de sus prendas de vestir, las que fueron encontradas después de extraído el cadáver de la laguna. Retamal se obstinó en afirmar que no tuvo otra participación que la de haber acompañado a Carrillo en la ejecución del delito. Carrillo, a su vez, se declaró inocente y se indicó a Retamal de ser el único culpable. Contó que no era un antiguo amigo, que lo había conocido en las obras de alcantarillado y que en cierta ocasión, porque se encontraba al lado de la Neira, Retamal se enojó mucho. Refirió que el día 16 en la tarde, después de haber estado tomando un poco de vino, salieron con Retamal a beber más, en compañía de Petronila. Después de haber manifestado a Retamal celos contra él, porque la Petronila iba a su lado, se dirigieron camino a la Laguna Redonda. Entrada la noche, y muy cerca de la orilla de la laguna, Retamal me dijo: ¿a qué mato esta mujer? Me amuela tanto, y tiene relaciones quizás con quién. Me di vuelta, y veo a la mujer tendida en el suelo, degollada con una navaja. La desnudó rápido, y amarrándole piedras, arrojó el cadáver a la laguna. Después, Retamal me amenazó con la misma navaja, que si decía algo, otro tanto me pasaría. Nos separamos, y se fue cada uno para su casa, no sin antes repetirme que nada denunciara, porque si no, me las vería con él. ¿La causa del asesinato fueron los celos? ¿Cuál de los dos fue el verdadero autor de la muerte de Petronila Neira? Ambos fueron condenados a prisión, pero quedó siempre por despejar la incógnita de cuál fue el móvil y quién fue el verdadero autor del alevoso crimen. De los hechos relatados podemos concluir que estamos en presencia de un femicidio, quizás el primero claramente documentado en nuestra historia como ciudad. Los celos y el machismo terminaron con la vida de una mujer humilde pero hizo nacer una santa popular. Los restos de Petronila Neira fueron sepultados en el Cementerio General de Concepción y se ganó la beatificación por su martirio. Para el pueblo era una santa por haber sido degollada, romperle la dentadura, ensacarla y colocarle piedras pesadas para que se fuera al fondo de la laguna. Fue su primer milagro salir a la superficie, lo que permitió descubrir el crimen. La gente construyó casetas a la orilla y se levantó un santuario o lugar destinado a pagar las mandas. Por un tiempo y por disposición de sus devotos, la laguna se llamó Petronila Neira. A la vez, se narraba que en ciertas noches aparecía su figura en el sector en que fue sacrificada. Luego de años de mantenido fervor, comenzó la peregrinación de sus devotos al cementerio, donde se le comenzó a honrar en su tumba, siendo la más visitada durante todos los días del año. El prestigio de esta animita trasciende las fronteras de la zona y también de Chile. Velas y una cantidad de flores reflejan los milagros. Centenares de placas se ven en el sitio, entre ellas de la Argentina, con algunas expresiones como estas. Gracia concedida. Germán Sepúlveda, Buenos Aires, 4 de septiembre de 1956. Gracias, Petronila, por haber salvado a mi hijita, Lota. Gracias, Petronila Neira, por haber salvado de una gran enfermedad. Moncada y Cáceres, gracias, Angol. El pueblo la llevó al cantar. He aquí una recopilación del grupo Pehuen, lugar Santa Juana. Mi vida en la Laguna Redonda, mi vida muy cerca del matorral. Mi vida mataron, mataron a Petronila. Mi vida, Carrillo con Retamal. Mi vida en la Laguna Redonda, Retamal y Carrillo. Mi vida los han tomado porque han muerto Petronila. Mi vida los condenaron, Retamal y Carrillo. Mi vida los han tomado, los condenaron, sí. Mi vida llora Carrillo de encontrarse en la cárcel. Mi vida es un martirio. Anda, llora Carrillo. Mi vida como un cuchillo.